cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. La Fragua de Cantuña, una historia y un pasado. En el Museo de Arte Colonial, que este año cumple un siglo de vida, se expone una interesante muestra que nos lleva de la mano a uno de los personajes de Quito como es Cantuña. Jimena Carcelén, responsable del Museo de Arte Colonial, en su exposición sobre la muestra comentó que para esta exhibición se estudió los testamentos de Cantuña, especialmente el de 1701, en el que se refleja a este personaje humano y no al de la leyenda que se vincula con el diablo. El diablo es un elemento, es un ser invisible que está en nuestra cultura occidental desde que nacemos, ¿no? Donde está el bien, está el mal, y aquí está el diablo dentro del imaginario popular. Hemos querido hacer una confrontación de obras producidas en la época colonial y obras actuales para precisamente mostrar la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía y en diferentes objetos. Y por último, hemos hecho una recreación de la tumba de Cantuña con una fotografía, porque esta exposición es también un homenaje a él. Hemos, como indígena que fue, hemos querido presentarle nuestras ofrendas de pan y de maíz. Los espacios de la exposición, dijo Carcelén, están definidos para su mejor comprensión. Es así como en el de la primera parte se presenta al hombre, al indígena que nació en Sangolquí. Vivió en Quito en el siglo XVII como un herrero próspero y cerrajero muy hábil. Juan Carlos Fernández, museógrafo y profesor de arte, comentó que la muestra es interesante porque nos habla de un personaje mítico y ver la fragua que él se encargaba de trabajar, trayéndonos a la memoria esos enrejados y la armería que tenía las puertas coloniales en su mayoría. Se habla de un personaje mítico que todos conocemos y que ahora se está retomando, sobre todo la parte de sus diferentes personajes o personas con las que se le identifica a través de todos los cuatro Cantuñas que acaban de explicarnos, y de eso también vemos la fragua de Cantuña, que sería el encargado de manejar todo lo que es la fragua, traernos a la memoria todos los enrejados. La muestra está muy bien presentada y me parece que el espacio es ideal para ese tipo de eventos. Para la periodista Miriam Valdivieso, revivir estos momentos de historia y romper mitos de los que hemos aprendido de Cantuña refresca nuestra memoria. Yo no sabía, por ejemplo, que se trataba de Francisco Cantuña, un herrero, que es el que hizo todo el portón de la entrada del convento de San Francisco. Todos conocemos al Cantuña albañil, pero como bien nos han aclarado en esta noche, ha habido todas unas generaciones, como 4 o 5 generaciones de Cantuñas. Al parecer, el apellido Cantuña estaba relacionado con el quehacer de la construcción, de la forja, de la albañilería, y esto ayuda mucho a construir ese imaginario nuestro como quiteños y por supuesto a recuperar nuestra historia. Porque fíjate que hoy me hubiese encantado, por ejemplo, tener aquí la presencia de jóvenes y niños, de estudiantes y colegios, que ojalá ustedes amplíen esta visita, esta convocatoria, para que vengan a visitar esta muestra, porque nos ayuda a rebasar esos linderos que te digo, nos ha planteado la leyenda. Ahora descubrimos a un Cantuña y a todo un linaje de Cantuñas que construyeron esta ciudad de Quito, y eso es lo más importante, ayudaron a levantar este patrimonio que hoy tenemos. La fragua de Cantuña, arte, oficio y leyenda, presenta una confrontación especial entre obras producidas en la época colonial y obras actuales para mostrar la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de artesanías en diferentes objetos. Muestras similares y de gran importancia para Quito y el país se llevarán a cabo durante este año de aniversario del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, según lo dio a conocer Guido Díaz, director de museos. La muestra en homenaje a Francisco Cantuña estará abierta al público hasta el 27 de abril en el Museo de Arte Colonial, con ingreso gratuito. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña.